escuchen bien este son, escuchen bien lo que canto, escuchen bien. Vamos a inundar al mundo de alegría con nuestro son, vamos a inundar al mundo de alegría con nuestro son, para poner un granito de arena en la humana misión de formar un mundo nuevo de felicidad y razón. Escuchen bien lo que canto, escuchen bien este son, escuchen bien lo que canto, escuchen bien. Hacemos un llamamiento y lo hacemos de corazón. Hacemos un llamamiento y lo hacemos de corazón, para que marchemos juntos adelante sin dilación. Escuchen bien lo que canto, escuchen bien este son, escuchen bien lo que canto, escuchen bien. Honremos siempre a Martí, honremos siempre a Bolívar, recordemos a Martí, recordemos a Bolívar, y hagamos algo sincero para que el mundo sea feliz. Escuchen bien lo que canto, escuchen bien este son, escuchen bien lo que canto, escuchen bien. Quiero que el mundo sea feliz, lo digo allá y lo digo aquí. Quiero que el mundo sea feliz, como lo soñó Martí. Quiero que el mundo sea feliz, por lo que luchó Bolívar. Quiero que el mundo sea feliz. Quiero que el mundo sea feliz.